¿Cómo fue, Ernesto? No sé si lo habían hecho antes, trabajar con adolescentes que no son, algunos sí obviamente, pero otros que no son actores, y por lo que se puede ver en el tráiler se verán actuaciones magníficas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, el trabajo fue, digamos, muy, muy exhaustivo el casting que se hizo al comienzo, porque para la película, es decir, es un elenco colectivo donde hay más de 10 actores principales como actores jóvenes, ¿no? De chicos entre 16 y 18 años, más todos los extras, más todos los actores secundarios. Entonces fue un casting muy exhaustivo donde se probaron muchísimos chicos y que justamente, primero para algunos estaba la consigna que yo te dije antes, ¿no? Que estuvieran también vinculados con esa práctica en su vida cotidiana, de haber participado en un centro estudiante, pero también un montón de actores que la rompieron en cuanto a lo que es, digamos, su performance delante de la cámara, porque no parece una película que estuviera como interpretada por alguien que está haciendo de algo, ¿no? Es directamente vos viajás en el tiempo, estás viviendo lo que le pasó a esos chicos en esa época y estás con una cámara como si tuvieras el privilegio de estar compartiendo con ellos ese momento, porque prácticamente es como que no se nota que estuvieran actuando, ¿no? Es un ida y vuelta todo el tiempo. Y para mí la película es un semillero también de una gran cantidad de actores para el cine nacional, ¿no? Porque la verdad que a veces es muy difícil, los textos eran muy difíciles, las situaciones también dramáticas de donde estaban a un punto límite entre la vida y la muerte de sus personajes, y ellos la verdad que lo interpretaron con una dignidad increíble, ¿no?